Sí, buenos días. En realidad, el cambio de circulación y sentido de las manos en el barrio Don Bosco fue una decisión tomada por el área de planeamiento del municipio. Esa decisión, de alguna manera, generó que el transporte público se modificara, digamos, su recorrido. Con lo cual, lo que nosotros estamos concretamente planteando es la solución, dejando la situación como lo era hasta hace dos semanas atrás, que el micro ingrese por la calle Rúa, continúe por Mazzarello y salga por Don Bosco y retorne por el mismo, por la misma arteria, es decir, ingresar por la calle Mazzarello, retomar por Rúa y salir por Cagliero. De esa manera evitaríamos todos los conflictos que se han generado a raíz de que el retorno del micro se lo hizo pasar por la calle Misiones Salesianas y posteriormente por Savio para retomar Mazzarello y continuar por Mazzarello por una calle que no está preparada para el transporte público, que es Mazzarello entre Padre Aceto y Cagliero, que es pavimento flexible. Como decís vos, también complica también el estado de las calles también de aquí del barrio. Sí, todo esto produce que se rompan las calles que ya están asfaltadas, y si no se toma intervención urgente de la municipalidad y se hacen las modificaciones que hay que hacerla, lo que vamos a tener es un costo altísimo en reparación de calles ya asfaltadas. De hecho, vos ves acá esta calle que es de pavimento flexible, rígido, perdón, ya está rota por el paso, desde que empezó el paso del colectivo desde Savio a Misiones Salesianas. Entonces creo que lo que sí hay que tomar es cartas en el asunto, y esto definirlo no dentro de cuatro meses, esto hay que definirlo en los próximos días. Esto se sigue rompiendo. Una semana con lluvia es una semana de deterioro. Con los distintos parches también que hicieron aquí. Buenos días. Yo quiero señalar lo siguiente: cuando se hizo el pavimento en la calle Rúa y la parte de Mazzarello que tiene pavimento rígido, la ordenanza que lo dispone determina que ese trayecto que se hizo con pavimento rígido, reitero, es una arteria complementaria. Las arterias complementarias, nosotros estuvimos buscando antecedentes, son las que unen dos arterias primarias, en este caso Cagliero con Avenida Don Bosco. En su momento, deliberadamente se hizo ese tramo de la arteria complementaria Rúa Mazzarello con pavimento rígido para que pudiera circular el transporte público y unir esas dos arterias principales de una manera que no se deteriore el resto del pavimento del barrio. Esto es lo que hoy está modificado y está cambiando, digamos, afectando la vida útil del resto del pavimento. Con las calles que no están preparadas para el ingreso de los micros, ¿por ahí han observado quizás alguna vibración de algunas casas o algunas casas afectadas por esto? Sí, los vecinos, justamente uno de los reclamos que formulan es ese, es decir, la posibilidad de que esas vibraciones que se producen como consecuencia de la existencia de pozos en las calles de Ripio generen algún tipo de fractura, y bueno, eso es otro de los temas que de alguna manera está generando mucha preocupación. De cualquier manera, me parece que acá se han complicado las cosas innecesariamente, porque la solución entendemos que es bastante simple, y para ello creemos que hay que volver a la situación que tenía hasta hace dos semanas atrás la circulación del transporte público. Haciendo esas pequeñas modificaciones puntuales a la ordenanza, entendemos que se va a solucionar en buena medida y va a generar algún grado mayor de satisfacción por parte de los vecinos. ¿Te los han informado a los jefes de seguridad vial? El presidente Ricardo Yeri se ha comunicado en diversas oportunidades con Vilca, con poca respuesta, digamos. Y además nosotros como Junta hemos recibido notas de vecinos tanto de la calle Patriarca, de la calle Savio y de la calle Mazzarello, del tramo que no es pavimento rígido, alertando y manifestando su preocupación por el eventual deterioro de sus arterias. Así que no es, la Junta está tomando nota de un reclamo que los vecinos están realizando.